Estás escuchando Radio Anime Nexus, la mejor estación de música anime en la red. Radio Anime Nexus. Vive tu mundo. Vive tu sueño. Sé anime. Buenas tardes tengan todos los que nos están haciendo favor de sintonizarnos a través de Radio Instinto Urbano, la filial hermana de Radio Anime Nexus. Y el día de hoy tenemos una entrevista con el señor, ¿qué digo señor? Un señorón, el señor Adrián Barba, cantante de varios temas de algunas series, de algunas películas, tanto anime como de animación en general. Señor Adrián Barba, es un gustazo que nos haya podido conceder la entrevista el día de hoy. No, para mí es, me da mucho gusto pues charlar contigo, Seki. Nos conocimos ahí en Acapulco y bueno, a todos tus radioescuchas también, les mando muchas bendiciones y pues aquí estamos para ampliar sus dudas. De hecho, ahorita acabamos de tener una muy pequeña plática, porque de hecho ya vamos tarde, vamos 10 minutos de comidos de entrevista, porque pues no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero hay un trafical ahorita en Acapulco de que van a inaugurar un puente, pero bueno, ya estamos aquí, listos para hacerle las preguntas al señor Adrián Barba. Algunos saluditos, por ejemplo, al correo de contacto seque@animenexus.net. Vamos a estar recibiendo algunos pediditos en cuanto a preguntas que le quieran hacer al señor Adrián Barba, pero sin duda... Como dijo el señor, aquí nos conocimos, tuvimos la gran fortuna de conocernos aquí en la Concomic Acapulco 2011. Y la verdad, qué gratos recuerdos nos trajo, caray. La verdad, no pareció que fuera de las primeras convenciones a las que va, señor. ¿Cómo le hizo? ¿O cómo entró a este sistema de convenciones? Bueno... Sí, realmente pues yo empiezo en esto de las convenciones, como te platicaba hace ratito, yo no conocía que había esta... Vaya, yo no sabía que había tantos fanáticos de Dragon Ball y de Slam Dunk y... Bueno, esto me invita Ricardo Silva, que canta Head Shalom, que ya todos deben conocerlo, y me dice, oye, ven, te invito, ven, para que te conozcan en las convenciones, que... De alguna manera somos muy famosos por esto de las caricaturas, de Dragon Ball Z, y pues yo quiero que vayas como mi invitado. Y yo le decía, pero pues, ¿de qué o qué, de qué se trata? Yo no sabía realmente. Pues bueno, fui aquí a la Mole en la Ciudad de México y pues, sí, la verdad me quedé sorprendido porque... Digo, ahí fue su primera vez en... ¿A poco ahí fue su primera vez en una convención? Sí, apenas fue mi primera vez en junio del año pasado. Esto fue en la Mole y pues yo me quedé sorprendido porque me presentó Adrián Barba y todos, ¡ay! Como si yo fuera, no sé, muy conocido, ¿no? Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Es lo mismo que estábamos hablando ahí con el señor Alfonso el día que vinieron a la Combe, que pareciera que ustedes no, pero sí tienen, sí llegan a tener bastantes admiradores, y más que nada es por las carreras que llegan a tener. Digo, ustedes ya llevan años, dijeran décadas ya, de hecho. En lo que es el doblaje, en lo que es siendo cantautores de temas openings, endings y centrales de algunas series. ¿Cómo se introdujo primero, antes que nada, en este mundo que, pues, dijera, ahorita ya le ha dado un poquito más de alegrías? Sí, bueno, mira, yo empecé actuando como a los... Tenía yo 11 años, allá por el 73, ya vamos a hacer cuentas. hicieron un casting en el 73 para una obra de teatro, una comedia musical, que se llama Name. Eran los actores pues muy famosos, estaba Silvia Pinal, Guillermo Moore, Evangelina Elizondo. Y bueno, se hizo un casting, fueron muchísimos niños y yo quedé con el personaje principal ahí. Yo canto desde niño, mi mami pues siempre nos cantaba y bueno, pues también mi papá es cantante y bueno, por los dos lados tengo el gen, ¿no? El canto y pues ahí fue donde empecé yo el 73. Me dieron el premio de mejor actor infantil en esa obra de teatro. Incluso salí en Siempre el Domingo, en un programa hace muchos años con... ¿A poco con Raúl Velasco? Raúl Velasco, precisamente. Llevaba el disco de la obra musical y canté una canción, digo, no tenía nada que ver con la obra. Canté una canción que se llama Sueño Imposible. Y bueno, después de ahí ya dejé, vino el cambio de voz y todo eso, y hasta los 17 años empecé a trabajar, pero en jingles, no sé si... Sí, bueno, de hecho, el primer jingle que hice fue a los 12 años para McCormick. Y luego ya lo dejé todo hasta los 17 años y empecé grabando jingles. Muchos jingles era lo que yo hacía más. Y bueno, lo del jorobado de Notre Dame, la película, y lo de Dragon Ball Z, y lo de Slam Dunk fue por allá por el 96. Para los que no sepan, también cabe aclarar, porque todavía hay mucha gente que dice jingles, ¿qué es esto? Son cancioncitas que ponen en los comerciales o en algunos infomerciales, se podrían decir, cantadas, ¿o no es así, señor? Exactamente, sí, son comerciales de televisión y de radio, eso son los jingles. Pero me decía que originalmente usted viene de padres que son cantantes o que son actores. Bueno, son cantantes. Mi mami grabó también un par de discos en la con un grupo norteño. Y mi papá, bueno, es que ahí hubo un conflictillo cuando estuvieron casados y se separaron desde que yo tenía como 4 años. Pero bueno, de hecho mi papá canta y mi mamá canta, ¿no? Por eso te prefería que por eso canto yo, ¿no? Ya vine de familia. Sacó los genes buenos, me quede Dios. Pero independientemente de eso, ¿no ha habido algún momento en su vida en que ha pensado, caray, si me hubiera dedicado a alguna otra cosa, esto me hubiera gustado hacer, o si no hubiera incursionado en la música, esto definitivamente sería? ¿Qué hubiera sido del señor Adrián Barba si no fuera intérprete, que no fuera cantante? Ay, no, pues la verdad no me veo de otra cosa más que de esto. siempre canté desde los 5 años. Me acuerdo, mi mamá tenía un salón de belleza. Y nos yo tengo una hermanita que es 2 años más grande que yo. Y nos enseñaba canciones. No sé si te suena esta de Suni Suni cantaba la rana, Suni Suni debajo del agua, esa pista que le contestaba. Eran canciones populares. Y aparte pues las bailábamos, le poníamos coreografía. Y yo de 5 y mi hermanita de 7, y ahí en el salón de belleza con todas las clientas hasta nos daban propina. Así por ejemplo, vámonos a épocas mucho antes de que se volviera famoso, dijéramos. Bueno, en buen sentido. Conocido, sí. O muy conocido. Cantó, ya nos dijo, frente al señor Raúl Velasco en Siempre de Domingo, pero por ahí no ha habido el interés de alguna disquera, o usted no ha buscado por ahí meterse ya de plano, por ejemplo, como un solista. Mira, la verdad es que me casé a los 17 años y ya no tuve la oportunidad de... Ya ves que para esto tienes que hacer muchas promociones y andar viajando. Yo realmente tenía que trabajar para mantener a mi familia. Entonces, pues los jingles ahí sí nos pagaban. Entonces yo me dediqué a los jingles precisamente por eso. Siempre decían muchos amigos, oye, pues cantas bien, pues deberíamos hacer, no sé, una prueba, pero como todo era así de... Y a ver qué pasa, y yo lo que necesitaba era mantener a mis... Bueno, pues tuve mi primer bebé a los 18 años, el segundo a los 19. Se fue rápido también, señor. A los 20 años ya tenía 3 hijos, y entonces yo tenía que mantenerlos, y pues lo más viable, lo que pagaban, vaya, era en los jingles, ¿no? También trabajé con artistas haciendo coros, ¿no? Trabajé con Juan Gabriel de los 23 años y 23. ¿Fue corista de Juan Gabriel o? Sí. Tenemos coros con Juan Gabriel, con las hermanas Gil, con Yoshio, con varios artistas, la señora María Victoria. Entonces yo realmente lo que iba era a conseguir para la papa, ¿no? Para la comida de los hijos. Y ya no tuve oportunidad de ya ves que para esto, que promociones y nos pagan, y al principio pues es difícil la situación, y yo la verdad no podía más que lo que saliera para yo mantener a mis hijos, ¿no? Por eso nunca intenté buscar en un disco, ya que, como te vuelvo a repetir, hay que hacer muchos sacrificios, y al principio sí se le sufre, ¿no? ¿Y cómo pasó de cantar jingles de comete lo sabroso, no sé, de esos de McCormick y todo eso, a ser cantante de openings, de endings incidentales? Mira, los mismos cantantes de jingles, ahora sí que esto es por contacto de los mismos cantantes. Como mi tesitura es bastante amplia y alcanzo muchos agudos, para estas caricaturas de Dragon Ball, pues sí se necesita, pues, la tesitura de las canciones, pues cantar agudo. Y de los mismos compañeros, pues me recomendaban, ¿no? Y yo llegué con María Intertrack, pues recomendado por los mismos cantantes. No sé realmente quién haya sido, pero pues conocíamos en ese entonces, nos conocíamos muchos cantantes, ¿no? Unos que cantaban con voz más grave y otros más aguda, y yo por necesitaban ese tipo de voz. Por eso llegué, ¿no? Pero como te voy a repetir, no sé quién me haya recomendado de los mismos cantantes de jingles. Y por ejemplo, independientemente de los escenarios aquí de convenciones, que por ejemplo ya nos dijo de Ricardo Silva, que él fue el que lo llevó el que le enseñó las convenciones, compañeros que con los que a usted le hayan estado, le haya estado o le haya gustado, mejor dicho, cantar o hacer un dueto. ¿A hacer un dueto? Ajá. Caray. No, la verdad es que no. Ya ves que normalmente en la cuestión de los jingles, pues es un solista y coros y nada más. Aquí también lo de las series, pues es una voz principal y ya, o sea, no, nunca hacía hacer dueto con alguien, ¿no? No, pero me refiero a, por ejemplo, o sea, que algún día, no sé, alguien sacara una guitarra y, ah, vamos a trobar, vamos a tomarnos un cafecito entre todos aquí en una sala, vamos a cantar con quien le gustaría cantar, sea voz femenina o voz masculina, ¿eh? Ay, ahora sí que, pues, híjoles, mira, nunca había pensado eso. Sí, así de reunirme y quiero cantar con fulano o mengano, es que no, así que me gusta. O supongamos, para hacérselo más fuerte, supongamos que le dan la oportunidad de cantar con alguien, dijéramos, una estrellita. ¿Con quién le gustaría cantar? Ay, qué buena pregunta, nunca lo había pensado, ¿eh? Pues, ¿con quién sería bueno cantar? Ay, así me pusiste a pensar. Mira, de alguna manera, también estuve hace, no sé si viste lo de Cantando y Bailando por un Sueño, ahí con la orquesta de Pepe Zavala estuve también varios años. ¿A poco también estuvo ahí en la orquesta de Televisa? Sí, ahí estuve yo como 3 o 4 años, cantando ahí. A veces cantábamos para que bailaran los artistas y a veces les hacíamos coro, ¿no? Depende del programa. Pero también estuve ahí. Entonces sí me tocó por lo menos cantar con varios artistas. Pero así, esa pregunta sí está así como que ¿quién será bueno? ¿Con quién me gustaría cantar? Ahora sí me la pusiste padre, ¿eh? Nunca había pensado en eso. No, porque por ejemplo, me imagino que ya le he tocado la oportunidad, porque ya me lo dijo con el señor Ricardo Silva, que en una convención y esto. Sí, pero nunca hemos cantado a dueto, o sea, él ha cantado canciones y en su momento y ya me invitaba y ya cantaba yo. Y lo irónico es que ya salió en Televisa. Es lo curioso. Sí, no lo hablaron, por ejemplo. Yo sé que se iban muy bien con el señor. Sí, lo conozco hace muchísimos años. ¿Y quién le dijo cuando pasó eso? ¿Vale que me invitaste o algo? ¿Algo que le haya dicho cuando él salió en televisión? Ah, ¿cuando él salió? Ajá. Ah, pues yo, o sea que la verdad yo hasta que lo vi, yo no estaba viendo la televisión, hasta que lo vi en internet el programa, y él hablé y lo felicité y... Pero no sabía que él iba a cantar ahí. Oiga, pero le faltó usted, me cae de Dios. Pues que te digo, yo tenía muy poco de saber de esto, ¿no? Y él ya tenía como un año y medio, algo así. Entonces, pues la gente misma creo que lo pidió. Pues, estuvo ahí, bien merecido, o sea, platicando con Ricardo me dice, justicia divina, después de 30, 35 años de estar en esto. Bueno, yo tengo, bueno, dejándolo de lo que hice de niño, pues de los 17 años hacia acá, ¿no? Pero sí, tampoco me he puesto a pensar cuántos años llevo en esto. Pero bueno, era lo que decíamos, después de haber hecho tantas cosas y que sea reconocido, ¿no? Tu trabajo, eso es una bendición y es una justicia divina. Hablando de reconocimiento, por ejemplo, ¿no le ha pasado que usted, por ejemplo, estando en la calle? De hecho, esto lo recuerdo porque una vez en una entrevista que tuvo otro compañero con Christine Bird, una actriz de doblaje que sale en Naruto, decía que ella tampoco es tan famosa de que, por ejemplo, va el Super con Chang. Entonces, ¿no le ha pasado que a veces estando en la calle alguien la reconoce? ¡Ay, señor Adrián Barba! ¡Te da un autógrafo! No, gracias, no. No, todavía no espero ni eso, la verdad. Mira, en realidad somos lo mismo. Tal vez los fans nos miran diferente, ¿no? Ellos lo vieron como mágico, ¿no? Pero hacemos lo mismo, o sea, somos exactamente iguales a todos. En esencia somos lo mismo, como yo siempre les digo ahí en las convenciones. Somos uno y lo mismo, todos somos uno, o sea, somos el hijo bendito de Dios, ¿no? Y pues no hay diferencias, somos iguales. Pero sí, de alguna forma la gente ve como en sueño, ¿no? Pero bueno, eso es lo lindo de hacer este trabajo, ¿no? ¿O hay algún momento en que, digo, ¿cómo decirlo? ¿Algún momento en específico que haya dicho, caray, de verdad la gente me quiere, les agradezco demasiado, que lo haya conmovido demasiado, alguna anécdota que nos quiera compartir? Ay, pues, la verdad es que ahorita las comisiones que, con el cariño o con el entusiasmo que cantan las canciones y que aplauden y gritan y pues, yo, me llega muy, muy, muy dentro y yo les agradezco de veras todo ese cariño, ¿no? Y luego me mandan muchos mails que es que crecimos con sus canciones y me hace recordar esos días y a muchos los conmueve y les dan ganas de llorar y pues causar ese tipo de sentimientos es maravilloso, ¿no? Y yo agradezco mucho a Dios por haberme permitido haber cantado esas canciones y que hayan quedado muy, muy dentro del corazón y de la memoria de los fans. Bueno, vamos a entrar de lleno a esto de las preguntas ya de plano de lo que quieren saber los chavos aquí en la radio. Que sinceramente, básicamente a mí no me interesan mucho de las canciones que haya cantado tanto aquí en anime, en películas, sino de que sinceramente, chavos, debieran conocer a estos señores, tanto a Adrián Barba como al señor Alfonso Obregón, que ojalá se encuentre muy bien. La verdad, como personas, pasos, sinceramente, cuando estuvieron aquí en la convención, mis respetos, muy pocos actores de doblaje se pasan o pasan el tiempo conviviendo realmente directamente todo el día, toda la convención con el público, y sin embargo ustedes pues se tomaron el tiempo y eso que se los agradecemos. Por ejemplo, aquí me preguntan de si usted alguna vez ha tenido tiempo de ver los trabajos, o sea, tanto las series de animación como la película, por ejemplo, en este caso del Jorobado de Notre Dame, para oír su trabajo. Sí, mira, por ejemplo, lo del Jorobado, pues yo la grabé en un estudio y pues es... ¿cómo te digo? Bueno, es tu trabajo y lo haces una vez, no, tengo que venir otra vez, y vaya, te tardas, no sé, yo creo que me tardé como una hora o algo, una hora y cachito, y luego ya lo empatan con la imagen, no, de hecho, tienes la imagen y te lo estás haciendo por partes, ¿no? Porque hay que hacer el lip y cerrar con el que está haciendo la caricatura. Ahora, en ese tiempo todavía no existía esto de las tomas digitales, ¿verdad? Todavía no había tanta computadora, entonces era de grabar todo y editarlo manualmente o hacer las tomas de las canciones en una sola toma o me equivoco. No, bueno, ya cuando grabé lo del probado sí había ya este tipo de digitación y sí se podía hacer por partes, ¿no? Porque, como te vuelvo a repetir, tenía en algunas, donde está la caricatura, tenías que cerrar cuando cerraba la boca. E incluso hay unas cosas que no están muy cuadradas musicalmente. Por ejemplo, la canción de afuera, hay unas partes donde tengo que adelantar un poquito la letra de la canción para que cierre con el lip del jorobado, ¿no? De la caricatura del jorobado. Entonces, se va haciendo por pedazos. Y ya al final, pues yo les pedí, déjame ver la imagen ya corrida con que grabé. La verdad, ya no era yo. Algo tiene las películas de Disney que atrapan, o sea, y mi voz ya no me pertenecía a mí, ya le pertenecía al jorobado de Notre Dame, de la caricatura. Algo así. mágico, yo me quedé sorprendido. Y de hecho fui a ver la película al cine y yo lloré, te lo juro, o sea, la interpretación que hice, digo, pues yo estaba leyendo lo que lo de la canción, vaya, la letra de la canción, y pues yo le quedaba tratando de darle el sentimiento y todo, pero cuando la fui a ver al cine, Dios, yo lloré, te lo juro, de la emoción, me hizo sentir escalofrío por todo el cuerpo, se me salieron las lágrimas así de que, o sea, yo estaba viendo la película, ¿no? El jorobado, y con un sentimiento, y yo dije, ay, qué, voy a decir que me felicité a mí mismo realmente, no por ego, ¿no? Sino porque me encantó la película, el sonido, envuelve todo, entonces, tiene una magia, la verdad, Disney, y lloré así de plano. ¿Es el trabajo que más le ha gustado hacer el de jorobado o ha habido algún... Bueno, mira, realmente todo lo que he hecho yo se lo agradezco a Dios, porque es muy chistoso, todo ha tenido que ver con mi vida, ¿no? Por ejemplo, Dragon Ball Z también tenía, sobre todo Ángeles Fuimos, la letra que me encantó a mí, y pues también traté de dar lo mejor, ¿no? Ahora sí que interpretarla y sentir lo que estabas diciendo, y me gustó y me encantó Ángeles Fuimos. El poder nuestro es también, tiene una fuerza y el mensaje también es maravilloso. Lo de Tarzán, por ejemplo, también me encantó. Todo lo que he hecho, de veras, es así como que si me lo hubiese elegido directamente para que yo lo hiciera, así, de plano. La de Slam Dunk, por ejemplo, yo jugué básquetbol toda mi vida desde los 13 años, ¿no? Yo me enamoré del básquetbol y de repente me llega la caricatura de Slam Dunk. O sea, cosas así que yo digo, bueno, esto es lo que me ha tocado y gracias, y lo he hecho con todo el corazón, con todo el gusto y con todo el agradecimiento, ¿no? Así, y me he entregado a lo que haga. Primeramente, que te guste lo que estás haciendo, ¿no? Uno es muy exigente consigo mismo, quiere que las cosas se oigan muy bien y bueno, he quedado satisfecho de alguna forma con lo que he hecho, aparte de los temas, o sea, el mensaje, con lo que canto, ¿no? Trato de darle un poquito de mí a lo que estoy haciendo, ¿no? Que quede plasmado en esa interpretación. Y bueno, gracias a Dios que me ha tocado cosas lindas. Y bueno, de jugador de básquetbol, o sea, es un servidor, a otro jugador de básquetbol, o sea, usted es servidor. Sí, no, a mí me encanta mucho el básquetbol. Nada más que aquí Guerrero es más futbolero, ni modo. No, de hecho yo fui a jugar allá a Guerrero, a adelantito de Acapulco, hay un pueblo que se llama Papayo. El Papayo, sí. Papayo, yo, mira, la verdad es que aquí jugué tanto y la verdad es que le tengo muchas ganas y llegué a jugar hasta lo que es aquí en México, Liga Mayor, o sea, es, digo, no es profesional, pero es el más alto nivel de la cuestión estudiantil, ¿no? Y entonces me invitaban a jugar allá a los pueblos, allá a Guerrero, y fui a Oaxaca, y fui a Mexicali, y fui así a diferentes. Y la verdad que en Guerrero, híjoles, como qué buen team no tienen, ¿eh? Las tiraban de lejísimos y las metían todas. Hablando precisamente eso del básquetbol, y no le tocó ver la serie Slam Dunk, o sea, la alcanzó a ver. No, algunas veces, mira, yo casi no veía las caricaturas, pues la verdad, pues ya yo tenía en ese entonces 35 años, y pues no, las caricaturas, yo iba a trabajar, me ponían lo que tenía que hacer, lo grababa y de repente cuando llegaba y veía a mis hijos y ah, caray, oye, eso que estás oyendo de esa caricatura, eso yo lo grabé, te lo juro, o sea, no, yo no sabía realmente lo que hacía más que, o sea, yo iba, grababa, hacía mi trabajo y pues ya, si lo escuchaba de repente o en la tele o en la radio, pues, ah, mira, eso yo lo hice, ah, mira, yo eso hice, pero así que yo dijera, yo era asiduo para ver Dragon Ball o para ver Slam Dunk, no, te lo juro que no. Y bueno, lo del jorobado, pues sí la vi, pues lo había hecho y tenía que ir a ver la película, porque tenía que ir a verla. Y también la de Tarzán igual. Y bueno, Tarzán 2, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, exactamente, sí, me hablaron porque habían ido varios y no había quedado, y me hablaron a mí, y bendito Dios, les gustó este trabajo y ya se quedó. A ver, bueno, a ver, hablando precisamente de eso de que no había quedado, eso significa que habían ido varios intérpretes a hacer las canciones de Tarzán 2 y no habían quedado. ¿Quién fue el que lo llamó finalmente que fuera usted a grabar esas canciones? Yo iba con Luis, ahorita no me acuerdo del apellido. Así déjelo. Así lo conocí. Él me hablaba ahí donde se grababa lo de Disney y te digo, habían ido varios cantantes y no quedaban porque esto lo escogen directamente en Los Ángeles, o sea, grabas tú y ya ellos lo mandan y si les gusta se queda y si no te vuelven a pedir más y más y pues así es esto, ¿no? Y así le llegó también otra gran oportunidad. Bueno, por acá una compañera de la radio, Adri Zagua, se nos está reportando. Dice que... ¡Ay! Se me perdió. Dice que le encanta cómo canta, que es tan genial, es todo un profesional. Y que si algún día se animaría a doblar canciones de una serie que se llama One Piece. No sé si ha tenido tiempo de escuchar canciones de esa serie. No, perdón, no. Pero por ejemplo, hablando de canciones, por ejemplo, no sé, yo sé que ha oído intros, openings, endings de varias películas, series, X. ¿Alguna que le haya dicho, yo hubiera matado por querer cantar esa? Ay, la verdad no, digo, me gustan. Por ejemplo, Un Mundo Ideal, esa canción es muy bonita, he visto varias, pero así que yo dijera, no me hubiera gustado cantarla, no, yo creo que lo que te toca, ¿no? Y pues, no, en ese sentido, sí, no he tenido así, como tú dices, deseos de haber grabado, de haber hecho yo en vez de que lo haya hecho otra persona, no. Bueno, si alguna vez ha actuado... Aparte de cuando era niño, después de eso no, ya no incursioné en la cuestión de la actuación. Me dediqué al jingle porque realmente sí había mucho trabajo en ese entonces. Ha ido bajando bastante. Lo que pasa es que mira, en ese entonces había muy pocos jinglistas, o sea, los productores de jingles eran, no sé, 3 o 4. Y yo los conocía afortunadamente a todos y pues si no me hablaba uno, me hablaba otro y pues, me dedicaba mucho al jingle. No sé si recuerdes, de hecho este jingle duró como 10 años al aire y de repente las canto en las convenciones. Me da risa porque es como una imitación, porque como tengo la tesitura aguda, te podía yo imitar a, por ejemplo, a Juan Gabriel o a Luis Miguel y yo grabé, no sé si te acuerdas de esta, dice: si tú supieras que es un rico champiñón, con Hermes todo es más sabor. ¿Y te acuerdas? Déjeme adivinar, ¿eso es de La Costeña? No, Hermes. Pero fue 86, 87, de eso estuvo como 10 años. También grabé otra que decía, ¿quién es? Yo quiero el atún, pero que sea verde. Yo quiero su sabor, hecho con amor. ¡Quiero! Ese sí lo recuerdo. Me acuerdo que grabé muchísimos comentarios. También me acuerdo era de Diet Coke, no sé si lo escuchaste. También era bastante agudo. Decía: vive tu plenitud, el sabor de Diet Coke. Creo que sí, pero si no... De todos modos, qué bárbaro, qué... De Coca-Cola hice, híjole, es infinidad, la verdad, en una ocasión tenía como 13 comerciales al aire, así, en un solo momento, vendía la tele y de repente, ¡ay, ese yo lo grabé! ¡Ay, este! Eran, o sea, uno 13. Tras otro caían. Sí, bendito sea Dios, entonces, pues yo tenía mucho trabajo de eso, y pues, a eso me dedicaba, ¿no? Tenía yo que mantener a mi familia, y pues a eso me dediqué. De repente ya empezaron a salir, digo, otra vez como a los 23, trabajé con Juan Gabriel aquí en el patio en la Ciudad de México, que creo que ya no está abierto. Este, un lugar muy conocido, y pues ahí, este, ahí fue donde empecé yo haciendo coros. Y luego ya pues vino Yoshio, las hermanas Gil, este, estuve con Guadalupe Pineda, y bueno, y yo seguía haciendo jingles, y poco a poco fue bajando la producción de jingles, tuvimos que tener unos 6 o 7 años por acá, y pues bueno, empecé yo con un grupo de eventos, porque pues también había conocido, pues, entre los músicos y todo, y me invitaban, oye, pues, aprende de estas canciones para que vengas al evento, y luego, pues, este, yo formé mi grupo de eventos sociales, ¿no? Pues, había que trabajar para todo, ¿no? Yo no, como te vuelvo a repetir, este, no sabía yo que estaba esto de las convenciones, y pues yo vivía del jingle, vivía de hacer coros para discos, este, y pues el grupo, ¿no? Siempre trabajando en la música. Por eso nunca pensé hacer otra cosa más que cantar. Por ejemplo, ¿no le ha tocado de que venga un empresario que le diga, vamos a cantar, o vamos a tener una velada de romántica, necesitamos a un cantante romántico que le haya ofrecido trabajo, o que haya cantado en un escenario, que le digan, con ustedes el señor Adrián Barba? ¿No le ha pasado? No, fíjate, no, hasta las convenciones, eso fue, yo siempre, como te voy a repetir, iba como con grupo, o iba para los jingles, la cuestión de los estudios de grabación, pero no así como Adrián Barba hasta ahora, ¿no? Por los trabajos de Dragon Ball y de Slam Dunk y El Jorobado y lo de Tarzán, ¿no? Ok, por aquí tenía... Pues aquí le manda saludos otro buen amigo y compañero, Bandicoot. Este, dice que si le puede mandar saludos a la gente de Perú, porque la gente de Perú está escuchando al señor Adrián Barba en estos momentos. Ay, cómo no. Pues, híjoles, quiero mandarles todas las bendiciones. Ahora que estuvimos allá en Tacna, no sé si supiste, estuvimos allá el 5 de febrero. Tenemos Ricardo Silva, la voz de Goku y de Vegeta. Goku es Mario Castañeda. René Gómez. René García. Mira. Perdón, René García y un servidor fuimos hasta Tacna. Y bueno, un saludo a Kusu Dantay allá, las personas, los organizadores. Todos hermosos, maravillosos amigos, y nos trataron excelente. Estuvimos muy contentos allá en Perú, y también querían, me han mandado muchos mails a ver si estuviésemos los mismos allá por Lima. Quiero mandarles de veras todas las bendiciones del mundo, muchísimos saludos, todo el amor. Aprovechando que nos dice que se fue hasta Tacna, ¿a qué países se ha ido con esto de las convenciones? Pues mira, yo, como te voy a repetir, apenas de junio para acá, empecé, digo, yo lo que primero que hice fue aprenderme las canciones porque no me las sabía. Después de que fui ahí a la mole, yo empecé a cantar la canción y todos se la sabían menos yo. Pero bueno, canté un pedacito y lo primero que hice fue aprenderme todo el material, porque de veras yo no le había puesto interés, porque no sabía que había tanto fanáticos de los cómics, ¿no? Y de las películas. Me puse a trabajar, a estudiar todas las canciones. Y mi primer evento fue allá en Guasave, allá en diciembre apenas. Y luego el 4 fue acá en Tacna, que fue la primera vez que salí. Bueno, me refiero ya cantando como Adrián Barba. Porque pues yo con Juan Gabriel pues conocí todo Centroamérica, Sudamérica, Estados Unidos. Con Guadalupe Pineda igual salimos muchísimo a Sudamérica y a Centroamérica, Estados Unidos. Entonces ya conocía, pero ya cantando yo lo que he hecho, pues fue apenas aquí en Perú, ahí en Tacna. Y bueno, el saludo cordial y amoroso y maravilloso para todos los peruanos, de veras son cariñosos, son entregados, son son benditos todos. Felicidades. Y ahora sí que si nos están escuchando por ahí un promotor de Chile, de Argentina, pues aprovechense, digo, aquí tienen un gran artista que es el señor Adrián Barba, que puede mandarle sus mensajes, sus saludos al correo de contacto seki@animenexus.net. Y caray, proyectos nuevos, canciones nuevas que haya grabado actualmente. Bueno, ya está ahorita en mi, tengo en YouTube mi canal, es Adrián Barba Oficial. Ahí tengo una nueva canción, se llama La Luz del Poder, también es de Dragon Ball Z, y me parece que salía en un jueguito de Dragon Ball Z. La verdad, la canción está preciosa y la letra está maravillosa, y apenas la acabo de grabar hace una semana, para los que quieran escucharla y bajarla. Está ahí en Adrián Barba Oficial en YouTube. Y pues obviamente nos están dejando por acá, ya nos están lloviendo las ventanas del Messenger. Nos están mandando saludos, le están mandando saludos, mejor dicho, desde Ensenada, desde Guadalajara. Ah, gracias. Y por acá me preguntan, dice, si al señor Adrián Barba lo invitan a un país, a una convención, ¿iría? ¿Cómo? ¿Que si me invitan? Ajá, que si lo invitan a ir a alguna convención al extranjero, ¿se animaría a ir? Claro, sí, de hecho, parece que vamos a ir a... Digo, todavía no se ha concretado nada, pero vamos a ir a Argentina. También me hablaron de Ecuador, todavía no llegamos a un acuerdo, pero vaya, pláticas también a Venezuela, pero bueno, todavía no tengo confirmado nada, no puedo hablar. ¿Y de lo confirmado, eso sí que nos podría adelantar? Bueno, confirmado, tengo ahorita mayo 14 y 15 en Concomic, en Guadalajara. También confirmado lo de Yucatán, eso es en octubre. Hay posibilidades para ir a Torreón en agosto, todavía tampoco está confirmado, pero bueno, empiezan a surgir fechas ya, gracias a Dios. No, y esperemos que cada vez haya más fechas. Bueno, ya hablamos de lo que es su carrera, que es lo que la gran mayoría de gente esperaba, pero sinceramente, ¿qué nos podría hablar del señor, de usted, de su personalidad, del señor Adrián Barba? Algunas cosas que le gusten, algunas cosas que no le gusten. Bueno, mira, en verdad, yo tengo desde los 31 años estudiando algo que se llama un curso de milagros. No sé si hayas escuchado hablar de eso. No, sinceramente no. Bueno, esto es la cuestión espiritual, ¿no? Vea como, y siempre llevo eso como mensaje, ¿no? A todos los lugares a los que he ido, llevar la palabra de la verdad, ¿no? En realidad, todos somos uno solo. Ver la separación de alguna manera es lo que nos lleva a los conflictos, ¿no? Entonces trato de, y como las canciones de todo lo que he cantado tienen un mensaje precisamente de eso, de esperanza, de fe, de consuelo, de unidad, entonces pues está muy afín con lo que yo he estado estudiando. Luego estudié también Reiki, no sé si conozcas, que es la imposición de manos, la energía, es japonés esto, en Japón es Reiki, de hecho es se traduce como energía, ¿no? La energía del universo. Y lo curioso es que, y yo nunca vi la caricatura, Goku hacía la Genkidama, que es levantar las manos al cielo y bendecir, ¿no? Bendecir a la tierra y bendecir a todo ser viviente. Y de hecho, en las palmas es como llevamos el Reiki, o sea, la energía de sanación, y sana todo tipo de enfermedades, ¿no? Entonces, a la hora de que yo estoy cantando y todos hacemos la Genkidama, y les digo, y esto es Reiki, simplemente volteen las manos hacia adelante y toda esa energía que está saliendo a través de sus manos y me la llena, y o sea, yo la recibo, ¿no? Y yo se las envío de regreso, y vaya, realmente estamos aquí para ser felices y no tener ninguna privación en absoluto, ninguna limitación de enfermedad, ni de sufrimiento, ni dolor, ni muerte. Eso es lo que yo he estado estudiando y lo que de alguna manera esperanza, la fe, el consuelo, de la que habla Ángeles Fuimos y de la que habla La Luz del Poder. Y digo, como te voy a repetir, como que todo lo que me ha tocado cantar tiene que ver con lo que yo he aprendido, ¿no? Llevar consuelo, esperanza, llevar fe a todos y el reconocimiento de que todos somos una sola identidad, unidos en Dios mismo, ¿no? Somos el bendito Hijo de Dios, como les digo ahí, somos santos, somos el bendito Hijo de Dios, así, impecable, inocente, y bueno, eso es lo que a mí me gusta hacer, y de alguna manera es lo que estoy haciendo, ¿no? Con las canciones de Dragon Ball Z y de pues todo lo que llevo a las convenciones, la palabra de la verdad, ¿no? Esperanza, consuelo, fe. De hecho, Luis, noté que en esa convención precisamente lo decía mientras estaba en el entarimado, con todas las miradas del público fijas hacia usted. ¿Qué siente el poder dar este mensaje a los demás? Mira, en realidad lo que estudio es para darlo, o sea, lo único que puedes dar es amor, lo único que puedes compartir es amor, y cuando tú lo das, lo recibes. Entonces, cuando yo hablo de esto que te voy a repetir, esperanza, fe, consuelo, cuando yo lo comparto con los demás, lo hago mío, y ese en realidad ese es el regalo, ¿no? Que lo recibo yo, porque en realidad, como te voy a repetir, somos uno y lo mismo. Cuando das amor, recibes amor, ¿no? Y veo en sus ojos, veo la aceptación de lo que yo digo, y somos uno mismo. ¿Y qué es lo que somos? Uno, ¿y qué? Y lo mismo, y se hace una compenetración, se hace una unidad, ¿no? Y realmente yo creo que en ese momento todos los que estamos ahí nos sentimos en paz, nos sentimos a gusto, nos sentimos uno solo, y esa es la intención real, ¿no? Tenemos que reconocer eso para poder dar el siguiente paso y llegar a la eternidad, ¿no? Porque en realidad somos eternos. Yo les decía ahí, simplemente con que nos pongamos de acuerdo, podríamos erradicar la enfermedad, el dolor, la misma muerte, si nos pusiéramos de acuerdo y lo decidiéramos todos, como uno solo, ¿no? Bueno, oiga, señora, Adrián Barba, si hacemos una pausa para oír dos de sus grandes canciones, y claro, volvemos, pues, para seguir haciendo con esta entrevista, señor Inuyasha, le agradecería mucho. Soy su amigo Seki, mi correo de contacto seki@animenexus.net. Nos vamos a ir a escuchar estas dos canciones que son, si no me equivoco, Ángeles Fuimos y El Poder Es Nuestro. Ambas son canciones de Dragon Ball Z. Precisamente son de las que estábamos hablando, la que estaba hablando un momento, señor Adrián. Entonces, vámonos a escucharlas y volvemos para seguir con parte de la entrevista. Hagan sus preguntas al correo de contacto. Acercándose el peligro viene ya. Y para llorar no es el tiempo ahora. Ya siento subir más y más la adrenalina. Los héroes de la historia seremos. Realidad tu sueño por sincera. Listo estoy para poder pelear. Victoria tendré. Nuestro es, hoy seremos Dragon Ball Z. Procura llegar al final y luchar con valor en los campos. Deja las flores crecer. ¡Feliz!

esperanza que mañana va a cambiar. Ese desierto se transformará. Y estamos aquí, todavía seguimos en presencia del señor, con la presencia del señor Adrián Barba, cantante de varios temas de películas, anime, tanto openings como endings. Y ya dentro de unos minutitos más vamos a cerrar la entrevista, porque pues el señor tiene que viajar lejos, literalmente tiene que cruzar la ciudad, ¿o no es así, señor? Sí, así es lo que te decía, acá estoy en el norte y tengo que ir hasta el sur, pues más o menos sin tráfico son como 45 minutos y con tráfico como 2 días. es lo feo del DF, la verdad, del tráfico. Pero sí, sinceramente, sí, la ciudad es muy bella. Por ejemplo, cuando hay vacaciones, los domingos, porque sí te trasladas muy rápido y pues vaya, la ciudad es muy bella, ¿no? Pero con tráfico, auxilio, socorro. Oiga, con eso de que decía de vacaciones, pues todos sus paisanos se vienen para acá. Yo estoy aquí en Acapulco, nos mandan el tráfico para acá. No sí, va. Se lo llevan todo para allá, ya me imagino cómo se pone allá en vacaciones. Y ya le tocó ver las calles que tenemos aquí en Acapulco y ay, no. Muy bien, muy bonito, la verdad es que Acapulco, yo lo conocí hace miércoles, hace un ratote ya, como hace 37 años. No, 33 lo conocí y pues está. Pues siempre ha estado muy bonito Acapulco y el clima y la gente, la verdad es que ir allá es un sueño, la verdad. Y ya sabe que cuando guste, nada más ahí nos manda un mensajito, ya eso ya lo hablamos. Gracias, hermanito, te agradezco mucho de ver. Y te voy a tomar la palabra, vas a ver, más tarde que temprano. No, claro que sí, nada más le digo, avíseme con un poquito de tiempo para desempolvar la casa y con mucho gusto, ¿eh? Y bueno, por ejemplo, ya para despedirnos, porque dijeron usted tiene que correr toda la ciudad, sin duda ahorita tiene bastantes mensajes de varios chavos que están aquí conectados en el Messenger y lo cual lo agradecemos. Pues ya, unas últimas preguntas, por ejemplo, ¿qué es lo que más le ha gustado en esos 30 y tantos años de carrera que nos ha permitido estar a su lado? Pues las canciones de Dragon Ball Z, las canciones, la canción de Slam Dunk, por cierto, que grabé, ya le mandé. Ah, bueno, quiero mandar un saludo a Yurik, que es el que se encarga de mezclar. De hecho, él fue el que me habló para que grabara yo las versiones largas de Dragon Ball Z. Y se conectó conmigo en Face y buscó la forma y me decía, grábelas, por favor, es que estoy haciendo un proyecto, ya grabé las versiones largas. Y con él estoy trabajando ahorita con, aparte de la que hicimos, que te digo, La Luz del Poder, que tiene una letra maravillosa. Estamos haciendo ahorita una de la serie de Slam Dunk, de las caricaturas que no se grabaron, perdón, de las canciones que no se grabaron. Yo creo que nada más se grabaron dos al español. Ahorita hay una canción también muy bonita que acabo de grabar. Y ya le mandé yo porque yo le mando la voz en frío y ya él hace la mezcla con la pista y todo, hace el video y luego lo sube. Yo creo que si no es en esta semana, será la próxima, voy a subir ese video. Así es que todos los que están escuchando, es Adrián Barba Oficial en YouTube, para que escuchen este tema nuevo, Slam Dunk, y lo bajen también, porque le pone el link para bajar el MP3. Y próximamente también voy a grabar otro tema de Dragon Ball Z. No recuerdo el nombre porque está en japonés. Pero bueno, si no recuerda el nombre, ¿nos podría complacer con un cachito de la canción? No, la verdad es que todavía no me lo aprendo porque no me han mandado la adaptación. Está trabajando Yurik, también ese es el que se encarga. Digo, él me manda la letra y digo, yo también le ayudo un poquito cuando hay algo que no queda bien, sobre todo cuando le empiezas a cantar, te salta algo, ¿no? Ay, es que no queda, ¿qué tal si le cambiamos esto? Y ahí, pues entre los dos, ¿no? Hacemos la adaptación. Pero bueno, gran parte o la mayoría de lo que hizo de La Luz del Poder es completamente de él. Yo nada más cambio una pequeñísima palabra. Y bueno, en el momento en que esté, inmediatamente vamos a subir este material. Y bueno, es que había muchos mensajes y muchas peticiones que siguiera yo cantando canciones de Dragon Ball Z. Y bueno, pues la verdad es que si no fuera por todos los fans de Dragon Ball Z y de Slam Dunk, la verdad es que yo no estaría yo trabajando en las convenciones. Y bueno, yo me debo a ellos y si ellos quieren que yo cante más canciones de Dragon Ball Z, y bueno, pues, les pertenezco de alguna manera, ¿no? Les mando bendiciones a todos. O también falta de confianza. También podemos poner ahí su contacto en la página de Anime Nexus. Creo que el jefe no se va a enojar con esa idea. O sí, jefe. Podemos ahí poner sus datos de correo. Del canal de YouTube. Por lo menos ahí en cuanto al podcast. Y ¿qué iba a decir? Ah, y si gusta, pues también por ahí somos adaptadores. Ahí hacemos algunas adaptaciones, si gusta. Ah, perfecto, ¿no? Mira, ahorita, como te voy a repetir, estábamos ya después de que grabó, porque apenas tiene una semana esta ahí en mi canal, la de La Luz del Poder, y también en el canal de Yuri. Y te digo, él ha estado trabajando en la adaptación, pero si tú tienes alguna canción también de Dragon Ball Z que les guste a todos, yo con todo cariño, digo, mientras no la haya grabado mi queridísimo Ricardo Silva o otro cantante oficial, digo yo, las que no hayan cantado, que estén únicamente en japonés, yo las yo se las canto a todos mis seguidores con muchísimo cariño. Okay. Ya para terminar, ¿algún mensaje que quiera darle a todos los fans? ¿Algo que quiera decirles aprovechando? Bueno, yo como les digo en las convenciones, a veces, de hecho hay una canción que se llama Un Milagro Tan Común, que es de la película del Jorobado 2. De alguna manera ya pasan desapercibidos. Y en realidad el simple hecho de levantarnos en la mañana y darnos cuenta de que existimos es una super bendición, es un gran milagro. Entonces, desde que se levanten, agradezcan. Gracias por un día, por este nuevo día. Y ustedes pueden decidir, como les digo, a cada instante, cómo quieren sentirse. Entonces, planeen desde que se levantan, este día va a ser el más maravilloso, este día va a ser el mejor, porque en realidad el único momento que existe es aquí ahora. Entonces, si ustedes se levantan pidiendo o decidiendo que su día sea maravilloso, así va a ser, porque el único momento que existe es el aquí ahora, y el futuro es la extensión del presente. Entonces, si yo decido estar en paz y feliz aquí y ahora, el siguiente momento vas a estar en paz y feliz, y el siguiente igual. Entonces, el futuro será maravilloso, será pura felicidad, que esa es la voluntad de Dios, paz y felicidad. Les mando todas las bendiciones del mundo a todos, y recuerden que somos uno y lo mismo. Gracias. Y pues quisiera primero, antes que nada, señor Adrián Barba, agradecerle por el tiempo que nos brindó. También reiterarle que cuando guste Anime Nexus, y esto lo digo de parte de todo el sistema administrativo, de locución y de moderación, esta es su casa. Cuando guste, de verdad, o quiera hacer algún anuncio, nada más, ahí tiene mi face, y con mucho gusto le echamos la mano en lo que podamos. Y a ver si en algún momento determinado tenemos otra charla un poquito amena, ya un poquito mejor, porque tuvimos unos problemas el día de hoy. Tuvo que entrar Arquita el jefe y varias cosas más. Pero la verdad, la pasé, bueno, en el sentido de un servidor, la pasé muy a gusto. Creo que el público también estuvo muy participativo, pese a los problemas. Y señora Adriana Barba, como le digo, muchas gracias, y creo que sinceramente lo digo a nombre de todos, sin sus canciones hace muchos años mi infancia no hubiera sido la misma. Y la verdad, espero algún día volvernos a ver así en lo físico. Ya sabe, ahí tiene la propuesta de que dijera usted la va a tomar más temprano que tarde. Y recuerde, Anime Nexus es su casa para lo que guste. Gracias. Pues estamos en contacto igual, y yo te aviso en el momento que vaya ya a salir en mi canal el tema que te comento de Slam Dunk. y también el de Dragon Ball que ya se está preparando. Pues nada más nada nos haría más felices, porque la verdad hace años de Slam Dunk, esas series que, bueno, en el caso específico de un servidor, esas series tengo años que no las veo. Grandes recuerdos me trae, y la verdad también su voz. De hecho, si no me equivoco, la pasaban en un canal de cable, porque Televisa no las... Bueno, yo aquí en México alguna vez la escuché en el canal 13. No es cierto, en el 7. ¿TV Azteca? En TV Azteca. Ah, no. Yo no alcancé a ver la TV Azteca. Yo alcancé a verla por ahí en algún canal de cable, pero posiblemente. TV Azteca tenía muy buenos, muy buenos animes. Y la verdad, como les digo, agradeciéndole su tiempo, y a ver qué día nos cae, inclusive puede ser de sorpresa, ¿por qué no? Ayudarme a hacer algún programa. Ah, yo pensé que ayudarte a limpiar la casa. Ah, también se puede, señor. Claro que sí, hermano. Y bueno, entonces vamos a despedir esa transmisión, agradeciéndoles también a ustedes por habernos sintonizado, y a través de Radio Instinto Urbano, la filial, el canal hermano de Radio Anime Nexus, donde puedan encontrar la mejor música normal, porque sí, hay que admitirlo, no es música anime, es música normal, puro rock, puro pop, el mejor de todo el mundo, y a través de la retransmisión en Radio Anime Nexus, posiblemente el lunes, o puede ser mañana. No sé, todo depende de qué tan rápido se edite el audio. Soy su amigo Seki y les agradezco el favor de su atención. Nos vemos el día de mañana, jueves, tenemos programa. Los vamos a dejar con una última canción y nos vemos hasta la próxima. ¡Hasta luego! ¡Vámonos!